bloque en Enredando las Mañanas, en este caso para conversar con Esteban Rodríguez, abogado, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes, que ha publicado diversos libros sobre la temática que nos convoca en este bloque, entre ellos El Último Temor y Control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, acá con Antonella, bueno, con Aldi, con Vidal, en el Enredando las Mañanas. Queríamos arrancar conversando con vos en torno a una pregunta que es clave por lo que está sucediendo en la coyuntura argentina, y es, ¿cuál es la propuesta en términos de inseguridad del macrismo, si es que la hay? ¿Cuál es la? No te escuché, disculpa. ¿Cuál es la propuesta, cuál es el proyecto que encarna el macrismo a la hora de pensar en la problemática de la inseguridad, si es que lo hay? Bueno, en realidad todavía no sabemos en qué consiste la propuesta de seguridad, ¿no? Me parece que lo que está haciendo el macrismo hasta ahora es más de lo mismo que venía haciendo también el gobierno anterior en la gestión de Berni, ¿no? Es decir, surfeando cada una de las coyunturas, es decir, está haciendo, para decirlo con una palabra, coyunturalismo, ¿no? Decime cuál es la tapa del diario de hoy, que te voy a decir en qué consistirá el anuncio en la conferencia de prensa que voy a dar hoy al mediodía. Y en ese contexto, ¿qué papel juega, esto de los medios es recontravisible, la guerra, la anunciada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, a mí me parece que la guerra al narcotráfico tuvo dos momentos de anuncio, uno fue a principios de enero y otro ahora, esta semana. El gobierno lanza un plan que se llama Argentina sin narcotráfico, pero que en realidad no se trata de tampoco de ningún plan, ¿no? Porque, a ver, no se parte de un diagnóstico, es una declaración de intenciones, pero no dice cómo se lo va a hacer, no hay tácticas, estrategias, no sabemos cuáles son los recursos, no sabemos quiénes son los actores políticos responsables, no sabemos tampoco los criterios de evaluación que van teniendo para ir midiendo si se va avanzando o no se va avanzando con un plan estratégico. Es decir, me parece que en realidad forma parte de la creación de una suerte de fantasía para desviar la atención, al mismo tiempo que el gobierno hace otro guiñe de ojo a los Estados Unidos para ascribirse a su agenda, que es la que viene militando la DEA desde hace bastante tiempo. Pero ya te digo, es el narcotráfico cero, vuelve sobre la lucha contra la droga en términos prohibicionistas, que es una manera de combatirlo, digamos, que ha fracasado en todo el mundo, ¿no? Y que le agrega más violencia a la conflictividad social. Por eso digo, inclusive si uno lo lee en el preámbulo, que es bastante chistoso, apela también al lenguaje bélico, ¿no? Dice dice la Argentina, nos comprometemos no solo a dar la pelea, sino también a ganarla, ¿no? Este tipo de frases que se construyen para la medida del interlocutor, que es el que sigue los problemas a través de la televisión. Pero cuando uno dice, vamos al narcotráfico cero, y el primer capítulo se lo lleva el Paco, ¿no? Es decir, se empieza por el Paco, es decir, es una guerra, la guerra de la droga empieza con los actores más vulnerables, y dice que va a destruir cocinas, que va a destruir centros de distribución, es decir, lo que va a hacer es reventar las casas de los vecinos, porque nosotros sabemos que muchas veces son los vecinos, los mismos vecinos de barrio los que guardan a veces la droga, o los que de alguna manera también la venden para obtener un ingreso extra que le permita sobrevivir, porque lo que hay que decir también es que muchas veces el universo transa lo que hace es inyectar energía monetaria por abajo, ¿no? No solamente el Estado por arriba inyecta plata, incrementando la capacidad de consumo, sosteniendo el consumo, sino también las economías ilegales. Entonces me parece que de alguna manera se está tocando, va a tocar este tipo de intervención militar, va a tocar la sobrevivencia de las economías, de este tipo de economías. Y además dice, por ejemplo, que va a aumentar las penas y dice que va a militarizar los barrios, ¿no? Nos imaginamos que van a ser nuevamente a través de operativos de saturación policial y allanamientos masivos. Esto lo van a realizar a través del programa Barrio Seguro. Se habla, por ejemplo, en este plan se habla otra vez de bandas narcotraficantes, es decir, no se habla de organizaciones criminales. Todos sabemos que los grandes carteles en realidad se han fragmentado, siguen la lógica de las empresarial, ¿no? Y acá se habla de bandas, o sea, es otro indicio que tenemos para pensar y sospechar de que en realidad el ministerio se va a ensañar con los actores más débiles de una cadena que no controla, porque nosotros siempre decimos, no hay que distinguir entre el comercio exterior y el comercio interior, y el comercio interior está organizado por otros actores muy distintos, que son los que referencian, por ejemplo, los puertos argentinos como lugares de paso para sacar la droga afuera también, ¿no? Y sobre eso tampoco nada se dice, porque la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué los carteles, de algunos carteles de latinoamericanos, por ejemplo, referenciaron a la Argentina como lugar de paso, como lugar de tránsito? Y bueno, porque es un país de puertos ligeros, de controles livianos, y esos controles livianos se fueron construyendo sobre la base de otras prácticas también, ¿no? Es decir, esto es largo para contarlo, pero me parece que si esos carteles se referencian a Argentina como lugar de paso, se debe a que hay prácticas administrativas aceitadas, ¿no? Aceitadas que se fueron construyendo en torno a otras economías, ¿no? Porque cuando llegó el narcotráfico a la Argentina como para sacar la droga por Argentina, ya había montones de otras cosas que se sacaban por Argentina. Se sacaba la mitad de la cosecha en negro, se sacaban montones de cosas, ¿no? Entonces, me parece que lo que hizo el narcotráfico es apropiarse de esas prácticas administrativas también. Y sobre eso tampoco se dice nada. Además, como siempre se dice en la película de Wire, ¿no? Que es una cita de rigor hoy en día, si uno sigue la ruta de la droga, va a llegar al actor más vulnerable, y si uno sigue la ruta del dinero, no sabe dónde llega, entonces conviene no seguirla. Y lo que nosotros estamos viendo es que en este plan se sigue no solamente la ruta de la droga, sino que se apunta directamente a los actores más vulnerables. Por eso se empieza, digamos, por el Paco. Ahora, Esteban, en ese sentido, ¿qué vinculación se puede establecer entre este relato, digamos, belicista en contra del narcotráfico y la estigmatización a nivel mediático de la delincuencia, de los pibes chorros, del Paco? Sí, sí. Va atado. Si el Ministerio de Seguridad nos está diciendo que el problema de la droga es el Paco, lo que vamos a empezar a mostrar en breve son operativos de fuerzas especiales, que también dice que está creando, porque el plan se propone también crear grupos especiales mixtos entre fuerzas federales y provinciales de alta operatividad, al estilo BOPE, por ejemplo, que existe, digamos, en Brasil. Lo que vamos a ver es que, digo, si el problema es la droga y el problema de la droga es el Paco, bueno, lo que vamos a ver es en breve a estos grupos especiales haciendo allanamientos masivos, operativos especiales en los asentamientos, monobloc, o sea, en los barrios más pobres. Entonces, lo que hace de alguna manera este tipo de intervenciones es agregarle más estigmatización a grupos que ya se encuentran también estigmatizados también, ¿eh? Es decir, asociar otra vez la droga a la pobreza. Sí, hay que repensar ahí el papel de las organizaciones populares. Discutíamos, va, siempre que tocamos este tema, el tema de la seguridad, de la inseguridad, del narcotráfico en los barrios, que es una realidad en muchos casos. Hace poco hacíamos una charla con vecinos y vecinas de la Villa 1114 en relación a las pibas que desaparecen y que están muy vinculado con los narcos, y cómo es un debate abierto y que la izquierda se debe, ¿no? Y que nunca se pudo como profundizar o pensar alternativas viables, más allá de obviamente abrir espacios donde los pibes y las pibas encuentren otro destino que no sea este que decías vos recién, de bueno, capaz ser el que vende para tener un ingreso más, o el que guarda, o este tipo de cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que es un debate pendiente en los sectores de la izquierda, es un debate pendiente. Es un debate que también, por otro lado, lo excede. Me parece que también las organizaciones sociales no tienen recursos para hacer frente a semejante conflictividad social. Me parece que todos los actores que están desarrollando trabajo territorial en estos barrios populares saben que tienen una competencia desigual con los transas del propio barrio, que se ganan rápidamente la adhesión de los más pibes también, ¿no? Es decir, las organizaciones sociales tienen muchas dificultades para traccionar a esos mismos pibes que estos transas muchas veces los encantan, porque de alguna manera promete plata fácil y rápida de un día para el otro también, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que hay un problema que requiere alianzas estratégicas con el propio Estado. Lo que pasa es que el Estado está proponiendo pensar este problema con intervenciones militarizadas, y digamos, y eso ya sabemos por experiencias en otros países, que en realidad este tipo de intervenciones lo que hace es agregarle violencias a otras conflictividades sociales que existen también en el propio barrio, ¿no? Aumentando el malestar. Y eso también es un problema. O sea, eso genera, cada vez nos pone más atrás para encarar creativamente, para ensayar creativamente una respuesta para encarar todos estos problemas. Esteban, otra pregunta quizá incómoda que muchas veces no abordamos es en el mientras tanto, ¿qué propuestas, qué perspectivas que no tengan que ver con esta lógica de incremento de la criminalidad, de aumento policial desmedido e incluso atribuciones a esas fuerzas policiales que nunca han sido saneadas o reestructuradas como política pública, pero cómo pensar una propuesta de seguridad, pensando la seguridad en una clave de integralidad y no solo en una lógica meramente represiva, pero que afronte esta problemática desde una perspectiva popular. Sí, bueno, mira, a mí me parece, nosotros digamos, tenemos una consigna que dice: no hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Nosotros lo decimos eso siempre, digamos, siempre nos lo estamos recordando esa consigna, porque para recordarnos cuáles son las tareas de la militancia, porque digo, si no hay brutalidad policial sin prejuicio social, eso implica, digamos, que las reformas no empiecen y terminan en la policía, sino que también tienen que calar el cotidiano de todos los vecinos, ¿no? Entonces, digo, me parece que las palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, son las que terminan habilitando y legitimando las detenciones policiales arbitrarias, discriminatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que una tarea, digamos, de la militancia, que no necesita estar en ningún gobierno, no necesita tampoco participar de ninguna gestión para poder encararla, es necesitar esa disputa hegemónica, ¿no?, en la vida cotidiana, en cada uno de los barrios, procurando crear espacios de encuentro que junten a las distintas generaciones para ir de alguna manera poniendo en crisis los malentendidos que existen y que se van creando a partir de los desencuentros, ¿no? Parece que si uno construye escenarios en cada uno de los barrios ¿no? A través de distintas prácticas, con distintas actividades, para ir poniendo en común esto, para poner en relación a estos distintos actores, se van a ir generando puentes que permitan limar las diferencias que puede haber, ¿no? Porque muchas veces los prejuicios que la vecinocracia tiene para con los más jóvenes es la expresión de la falta de esos espacios, de esas mediaciones, ¿no? Donde no hay una mediación, hay un prejuicio que llena ese bache, ¿no? Y entonces que son baches que se produjeron que producto de la historia que nos tocó, ¿no? Porque son baches que tienen que ver con la historia que nos tocó, tienen que ver no solamente con lo que pasó en la dictadura, sino sobre todo también lo que pasó con el neoliberalismo, que fue de alguna manera desocupando a generaciones, retirándolos de los espacios de educación, retirándolos de los espacios de trabajo, ¿no? Retirándolos, cerrando clubes, cerrando bibliotecas populares, espacios, digamos, que era donde se encontraban las distintas generaciones. Esos espacios me parece que se pueden recrear de otra manera, con otras prácticas, y para eso, digo, la militancia no necesita estar participando de ningún gobierno. Me parece que es importante construir esos espacios alternativos para ir, ya te digo, limando las diferencias y generando esos puentes que nos permitan a nosotros poner en crisis esos estigmas, esos procesos de estigmatización que son los que terminan habilitando y legitimando la fuerza policial. Clarísimo, Esteban, te agradecemos por la comunicación, nos encantaría seguir conversando, seguramente te llamemos en otra oportunidad para abordar todas estas aristas tan complejas y problemáticas que remiten a la cuestión, ¿no?, de la seguridad o inseguridad, ¿no?, según cómo se mire. Cuando quieras seguimos, chicos.